Doctor Alejandro Cerillo, actual intendente, candidato a intendente por Cambiemos, por la Unión Cívica Radical, por el oficialismo de nuestra ciudad. Hoy nos visita a nosotros y, bueno, la intención, creo, de ambos es hacer otra nota que no hayas escuchado vos ni en esta campaña ni nunca acá en la radio y creo que en otro medio tampoco, para ver qué sale y para tratar de descontracturarnos todos un poco, ustedes en su casa, nosotros acá, y también a él, descontracturarlo, porque uno cree que una campaña tan larga como ha sido esta, teniendo en cuenta las PASO y todas las elecciones que ha habido a lo largo y a lo ancho del país, termina por agotando a una persona, cualquiera sea el movimiento que participe y cualquiera sea el genio que tenga esa persona, porque a veces estas cosas saturan y uno termina. Ale, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por venir. No, buenos días a la audiencia. Sí, un poco, la verdad que uno en el día a día vive prácticamente absorbido por esto desde hace 4 meses, en forma intensa, ligado a la campaña. Más, porque las listas se confeccionaron en junio. Así que mucho antes de eso. Adiós. La verdad, hoy por ahí ya está todo dicho. Sí. Es como decís vos, me parece que la nota que hiciste ayer y la que queremos hacer ahora es la que corresponde, que la gente vea el lado humano de los que circunstancialmente estamos enfrentados. Que obviamente tenemos distintas formas de ver las cosas y de hacer las cosas, pero que en el fondo somos seres humanos, somos vecinos y bueno, ya está, lo que hicimos ya lo pusimos, lo que proponemos ya lo pusimos, y que bajar un poco los cambios y no dejarnos llevar porque a veces la segunda línea nos empujan a la confrontación y bueno, después volvemos al llano y volvemos a ser las personas que somos y realmente siempre nos ha unido buena relación entre los tres candidatos, hablo porque sí, con Verónica lo mismo, así que y con Alfredo, ni hablar, por ahí de esta charla salen algunas de las cosas que hemos compartido en la vida con Alfredo. Pero bueno, acá estamos. Creo que las diferencias también son visibles. La gente nos conoce muy bien a todos. Es una ciudad chica donde tiene ventajas y desventajas vivir en un pueblo chico. Yo siempre lo digo como médico, ¿no? Yo le decía a una embarazada que no fume y te viene alguna y te dice, che, la vi fumando tal lado. A tal punto, mirá, yo te voy a decir, a veces ando por el pueblo y digo, hace rato que no lo veo a Alfredo Espino. Che, ¿y Alfredo Espino? No, se fue a vivir a no sé dónde, ¿viste? Hasta uno, no lo digo como intendente, lo digo como chusma de pueblo. Uno monitorea, ¿no? En el resto de Pachima. Uno monitorea y decimos, mirá, el hombre ese, ¿vive o no vive? No, dice, mirá, con razón, hace mucho que no tenía noticias. ¿Qué sé yo? Como un comentario, ¿no? Vivimos en un pueblo y también nos cuidamos entre todos. Por sí. Eso cuando hablamos de que Alvear es un pueblo seguro, yo lo cuento, digo, no, tenemos 2 cárceles, pero un pueblo seguro. ¿Cómo? Dice, todos lados, fue la cárcel y pudrió todo. Bueno, nosotros tenemos problemas, los que hemos encarado como gestión de gobierno, qué sé yo. La violencia de género, la aparición o por ahí un poco el crecimiento de las drogas y todas las preocupaciones sociales que a veces traen negativas. Pero le digo, pero acá en Alvear generalmente no tenemos problemas ni con la visita, ni con alguna persona que la libera, ni que se queda en el medio o un tiempo que se van, no hemos tenido por ahí grandes problemas, bueno, porque entre todos nos cuidamos. Y bueno, eso la verdad que es la bendición de vivir en esta ciudad donde uno ha elegido trabajar, ejercer la profesión. Yo por lo menos cría a los chicos y bueno, y entre otras cosas sociales que uno ha hecho, entrar fuerte en la política y participar y bueno, y haber sido honrado por la gente para conducir al municipio. Pero bueno, eso iremos desgranando en esta entrevista. Sí, en el último tramo vamos a obviamente tener la oportunidad para hablar un par de minutos de eso. La idea era hablar un poco de la vida. ¿Cómo fue tu infancia, Alejandro? Tu viejo vino de Montehermoso. No. Mi papá era como Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Mis dos abuelos, mi abuelo viejo Luis Celillo y mi abuela Juana Fracaro, eran de Dolores. Eran compañeros de la escuela normal. En esa época, que el normal, el que se recibía era maestro, no me acuerdo cómo es el título. Se egresaban de la escuela secundaria con el título de maestro. Pertenecían a familias de quinteros de Dolores, hacían quinta, mis bisabuelos. 11 hermanos de un lado, 11 del otro, algo así, eran una pila. Estábamos hablando que mi abuela Juana nació en enero del 1900. Nació entrando, inició el siglo, digamos. Y mi abuelo creo que era del 98 o del 96, un poquito mayor. Sin embargo, la escuela iban juntos. Bueno, mi abuela Fracaro de apellido es hermana de la abuela de Pablo Gonzalía. De esas 11 hermanas, hermanos y hermanas de los Fracaro, van al sur de la provincia como maestras tres de las viejas. Yo le digo vieja porque las conocí viejas, a mi abuela y a la otra dos. Una, que fue mi abuela, empezó en La Larga, un paraje de Deró. Paraje que es como de bicheo acá. Estaba la estancia La Larga de Roca y habrán cedido para la escuela, entonces por eso se llamaba el paraje, para la estación de trenes, por eso se llamaba La Larga. Mi abuela tenía 18 años, una chica que nunca había salido a ningún lado, qué sé yo, y fue a Constitución en tren, supongo, y habrá ido en tren a La Larga, y parecía como que hoy te manden a Namibia, viste, digamos, a un país africano, qué sé yo. Asustada, porque ella siempre lo contaba como una enorme aventura, ¿no? Y bueno, estuvo trabajando unos años ahí, ella iba en el verano a Dolores, y volvía todo el año prácticamente a La Larga. En el año 80, por ahí, un aniversario de la escuela, y mi papá la llevó a mi abuela a su aniversario, se encontró con, como pasa siempre, como pasó el año pasado en la escuela de Micheo, el reencuentro con los ex alumnos y todo eso. Bueno, en una de las vacaciones, o porque habían sido novios de la escuela, o qué sé yo, se casa con mi abuelo. Y se van los dos a Coronel Dorrego. En el año 24 o 26, por ahí están mis dos abuelos en Dorrego. Tengo papeles en casa, qué sé yo. Hasta hay un recorte de un diario de Dorrego que dice: llegó una nueva maestra a la escuela 1. Mi abuelo también era maestro, un hombre que abrazó la vocación docente, pero la verdad, por lo que dicen los que no conocieron, familiares, qué sé yo, un hombre que vivía, era un apasionado de la docencia. Y fundó una. Fue director de la Escuela 1, fundó una biblioteca en el Club Independiente de Dorrego, porque tengo una anécdota de eso. Y estuvieron unos años ahí. Ahí nace primero una tía mía, la única hermana de mi papá, y mi papá. En el año 26 nace mi papá. Más o menos cronológicamente, ellos se van a vivir a Torquí cuando papá estaba en la primaria. Por ahora mismo, dedicados los dos a la docencia, mis abuelos. Pero viviendo en Dorrego se hace un loteo en Montehermoso y compran un lote, esa es la relación con Montehermoso. Dorrego tenía dentro de su parte costera un caserío ahí con un hotel, qué sé yo, que era Montehermoso, y se empezó a lotear. Y compraron, muchos vecinos de Dorrego compraron las casas, y hoy estamos en pleno centro. En ese entonces había que caminar el Médano para arriba, 4 o 5 cuadras del mar, para ir a la casa de mis abuelos. Hicieron una casilla de las primeras que hubo en esa cuadra, la primera, enfrente a lo que era la lechería de la estancia, porque era la estancia de los Dufaur, y se llamaba la estancia, se llamaba Montehermoso, y la empezaron a lotear. Primero porque había un hotel de madera, qué sé yo, que tiene toda una historia de Montehermoso que es larga, ¿no? Cómo se fue gestando. La cuestión que le decían la casa del maestro, porque hoy vos vas a Montehermoso, contratás la combi que te lleva a recorrer, y está una de las primeras casas de Montehermoso, en la casa de nuestra. Me lo contaba Claudio Rocha en su momento, porque él fue muchas veces. Claudio, cuando estuvo en la función pública, fue a apoyar a los pescadores. Lo quieren mucho, Claudio Montehermoso. Llevó créditos para los pescadores allá, que es una actividad como la actividad agropecuaria acá, que la gente por ahí tome la idea esa de que viven en la costa, no en el mar. Y había una casa muy bonita que sigue estando, que llama, era la lechería de la estancia. Y enfrente, mi abuelo puso su lote con la casilla. La casilla era prácticamente lo que hoy es un monoambiente. Tenía un excusado afuera y un alero. Y entonces en el verano iban de Dorrego, mi abuelo con la mujer y los dos muchachitos. Sí, iba mi tía, o sea, mi tía abuela, la hermana y abuela a su vez de Pablo Gonzalía, con sus muchachitos y el viejo Minar, que a veces se quedaban en el apellido materno de Pablo, se quedaban en Dorrego, iban y venían, y algunos otros colados más, ¿viste? Y dormían los varones y los pibes afuera, en el alero, en unos catres, y las mujeres adentro en cuchetas, todo amontonado, qué sé yo. Qué cuento muy romántico, ¿viste? Y como eran maestros en esa época, sí, el maestro tenía 3 meses de vacaciones. Claro. Encima de la mierda, ya, y se quedaban en el mar. Iban todos los días a la playa a pescar, bueno. Después se van a Torquí. Cuando se van a Torquí, ellos vivían en un hotel, no tenían casa propia. Mi abuelo parece que no era una persona muy interesada por el dinero, ¿viste? Así que no ahorraría, qué sé yo, ¿viste? Bueno, la cuestión es que vivían en un hotel de unos alemanes, así que tenían anécdotas siempre de las comidas de los alemanes, del chucrut y todas esas cosas. Y por eso te digo que mi papá es como Facundo Cabral, claro, no soy de aquí ni soy de allá. ¿Dónde nació? Nació en Dorrego. En Dorrego. En Dorrego nació mi papá. En el año 26, en el 17 de febrero. Mi tía Vera nació en el año 24, ya en Dorrego, así que ya estarían ahí también. Ahora que estoy sacando unas cuentitas así. La verdad que, bueno, estar en Montehermoso para ellos fue una parte muy importante de su vida, la juventud de mi papá. Ellos contaban, por ejemplo, que eran muchachos, así. Había el baile del Pacos Bar, que siempre está en el folclore de Montehermoso el Pacos Bar, o el baile del hotel, y iban al baile y bueno, y acompañaban a las chicas de su familia, no las podían tocar, esas chicas las acompañaban al baile y volvían, y después se iban de joda porque ellos tenían un amigo que era panadero y repartía el pan en un carro con caballo, y entonces iban todos a repartir el pan para recorrer la ciudad y ver si estaba fulana, si estaba mengana, reencuentros de los veranos. Las chicas que iban a acompañar familias, que trabajaban. Entonces ellos hacían ahí sus movidas ahí para armar la salida, qué sé yo. Así que bueno, siempre se juntaban mucho. La abuela de Pablo, mi abuela, la vieja Grossoni de al lado, la de la familia Bautista que vivían en la casa de la lechería, todavía sigue siendo de la familia Bautista esa casa. Mirá, han pasado casi 80 y pico de años. Y Pedro Bautista, un amigo, está ligado acá a una familia de San Enrique, es de esa familia. Tienen campo o algo así. La cuestión es que esas viejas se juntaban cuando yo era chico, en la década del 70, y recorrían Bahía Blanca, Torquí, Dorrego, que en ese entonces no eran ciudades tan grandes, esas ciudades que se conocían mucho, y hacían todo el pasaje sala, como decimos en la medicina. Chusmeaban, ¿viste? De decir, uy, sí, porque fulana, que tuvo 2 hijos, que el chico se fue a vivir a Saldes, todo ese coso. Todo el verano estaban, todas las tardecitas las viejas se juntaban y en mi casa. Y bueno, son cuentas, anécdotas. Las tres hermanas, una se quedó en Dorrego, que es, se casó con un hombre Minar de apellido, es la abuela de Pablo. Esa también era maestra, la vieja Aurelia, que tengo una anécdota muy linda que pinta un poco los maestros de esa época, que cuando se cumplieron, no sé, 100 años, no sé, de una escuela de Dorrego, invitan a los exalumnos, a los exdocentes, y un hombre de Montehermoso le contaba a un primo de papá, dice, mira, está la vieja Aurelia, dice. Los punterazos que me pegaba. La veo y se me pone la piel de gallina. Así el tipo había pasado como 60 años y le seguía dando miedo. Y otra hermana se fue a vivir a Bahía Blanca. Se casó con un abogado que era don Serafín Gropa. Muy conocido en el ambiente. Un hombre que era socialista. Que fue presidente de la CONADEP en el 83. Ya grande. Y su hijo Jorge Gropa fue secretario de gobierno de Cabirón, del primer ministro del primer intendente de la democracia de Bahía Blanca, y que uno de los nietos es Luis Sagasti, que hoy es escritor, que está publicando en los medios, que Víctor Hugo Morales habla todo el día de él, que siempre jodemos, Víctor Hugo lo dice, el gran escritor bahiense, que yo, mi primo, que era el mismo vago como hemos sido vos y yo, de ir al boliche, de ir a la playa, de levantarnos a las 4 de la tarde y acostarnos a las 6 de la mañana todos los santos días del verano, y pasábamos con Luis todo el mes juntos, él y yo. Tenía un hermano tiene un hermano menor que es de la edad de Amalia, pero eso no le dábamos pelota porque era más chico. Y tenía un hermano mayor que murió muy joven, un ACV o un aneurisma, algo así, a los 20 años, que jugaban al básquet en el Club Liniers, Miguelito. Jugaban en el Club Liniers, que es como en la B del básquet de Bahía Blanca. Y Luis, que fue medio patadura, a pesar de que mide 1.90 y pico, después se terminó dedicando a la escritura. Esa es la familia. ¿Cuántos hermanos tuvo tu hijo? Mi papá tuvo una sola hermana, que no tuvo hijos, así que yo, mis primos, de ese lado, de los Elillo, de los Fracaro, son esos primos segundos. Luis, Pablo, de la Chorrera, de los 11 hermanos, qué sé yo. Yo trato a algunos, los trato muy íntimamente, como si fuesen primos hermanos. Claro. Y del lado de los Ortiz somos 22, 23. Sí, claro. Sí. ¿Y en qué momento, cuántos años? Mi ¿él papá, se creó y se desarrolló en Montermoso después? En Torquí. Primaria en Torquí. Por eso te digo, primaria en Torquí. No, secundaria, más o menos, ¿eh? Seguimos con el... Sí, no sé de aquí ni sé de allá, ese era mi papá. Parecía como en esa época eran los gerentes de banco, los hijos de los gerentes, ¿viste? Que conocíamos, estaban 2 años y se iban. Estuvo la primaria en Torquí, la secundaria en Dolores, vuelven a su pueblo natal. Y ya mi papá, cuando termina la secundaria, año 42, por ahí, se va a vivir a La Plata. Se va a vivir a La Plata a estudiar medicina. Y mis abuelos, que mi abuelo seguía, mi abuelo, por eso te decía, un docente de vocación y de carrera, fue haciendo la carrera, fue director, después fue inspector, después fue inspector en otro cargo, qué sé yo. Lo trasladan a Adrogué. Entonces mis abuelos vivían en Adrogué y se van a vivir a La Plata más o menos en los años 49, por ahí. Y mi abuelo termina trabajando en Inspección General de Educación. Eran años que era gobierno peronista. Mi abuelo no era peronista, era radical. Entonces, bueno, en algún momento, donde ya había que entrar con el cargo político, él aparentemente creo que llegó a ser subinspector o viceinspector general de la provincia. Todo esto de carrera, ¿no? Bueno, él había trabajado con las escuelas rurales, había fundado escuelas por todos lados, pues... Una persona que trabajó muchísimo en el tema de la docencia. Una vez que se jubila, ahí empezando la década del 50, él se dedicó a trabajar en el sindicato del maestro. En la liga de fútbol infantil era sumamente inquieto. Y además decía tareas de gestor, que se van a estar al pedo. Y entonces, bueno, ellos vivían ya, compraron en la calle 3, entre 62 y 63. Una casa grande que todavía existe, que nosotros vendimos hace 20 años cuando nos radicamos, Amalia en Santa Rosa y yo acá. Y bueno, esa fue la casa de mis abuelos. Y mi papá, de vivir en el Mondón con una pensión, se fue a vivir con los padres. En el año 55 se recibe y en el 57 se vino a vivir a Alvear. Mi papá tenía... En el 67. 57, el año de la inundación. Una vez que se recibió, ¿se vino? ¿O antes se fue a otro lado? No, se recibió y se vino para acá... al año y pico, 2 años. Mi papá se recibió en el 55, como fue el año de la Revolución Libertadora, tuvo que revalidar el título, porque bueno, entró la Revolución Libertadora famosa y no acreditó los títulos que venían del gobierno del justicialismo. Y bueno, mi papá era, ya para ese entonces, era médico de hacía 5 o 6 años en la maternidad del Hospital San Martín. Y también estaba en el hospital de Florencio Varela, donde hacía una guardia o parto o algo así. Eran años donde el médico tenía una formación mucho más global y más, si se ve lo de hoy, como más profunda. Lo que pasa es que la medicina se extendió tanto que hoy tiene muchísimos más conocimientos teóricos que prácticos. En ese entonces, un estudiante de cuarto año de la facultad operaba apéndice, ni hablar de atender un parto, sabían sobre todo un poco, sutura... ¿Y cómo decide venirse acá? ¿Cómo fue la decisión? Bueno, y mi papá tenía el nombramiento en Allen. Había conseguido un nombramiento en Allen en el Valle, allá entre Cipolletti y General Roca. Hace rato hablaba con Osvaldo Marcos, que vive ahí, con el Conejo, como lo conocemos acá en Alvear. Y bueno, papá siempre le jodía con el Conejo y fueron amigos. Y bueno, papá tenía el nombramiento allá. Y en ese momento viene Morena, un obstetra, un ginecólogo de Saladillo, y que lo conocía de San Martín, trabajaban juntos, le dice, che Tito, dice, allá al lado de mi pueblo hay un pueblo que necesitan médico. Entonces vino mi papá, conoció Alvear, le gustó y se fue para La Plata de nuevo. Mandó los muebles en el tren, habrá hablado acá con el Pollo Viejo, en ese entonces el doctor Molina, el doctor Fernández. Y el Pollo Viejo estaba recién radicado en Alvear, ya don Altavio había muerto. Y mandó los muebles en el tren, como se hacía en esa época. En esa época la ruta llegaba hasta Roque Pérez, me parece, por lo que cuentan, ¿no? Y justo vino la inundación del 57, y cuando bajó el agua, se vino a trabajar acá. Así que el 10 de agosto, él contaba siempre, el 10 de agosto del 57, empezó a trabajar. Y vivía en la casa donde hoy está la Inspección de Enseñanza, y frente a lo de Chapina o al cine, esa esquina. Y en esa esquina nací yo, nació Amalia también, sí, nació Amalia, y muy chiquito ya nos mudamos a la... Es Lavalle y Bernardo Irigoyen. ¿Dónde está Inspección de Enseñanza? ¿Dónde está Andrea Rodríguez? Sí, sí. Para decirle a la gente, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Ahí en esa casa, bueno, mi papá la alquilaba, y ahí nacimos nosotros. Y bueno, ¿y cómo fue tu infancia? Yo de lo que me acuerdo de la casa de Irigoyen. Yo fui con 2 años a la casa de Hipólito Irigoyen ahí, qué sé yo, me acuerdo. Ahí, claro. ¿A qué edad? Y a los 2 años. A los 2 años. Sí, entonces en ese entonces. 66, más o menos. 66, fue en el 66, sí. Yo nací en el 64. Me acuerdo, qué sé yo, cosas de la infancia, de jugar a la pelota en la calle, que era de tierra, la Meguino era de tierra. Ahí venían los camiones jaula, porque la ruta 51 entraba directo hasta la plaza, no había fuente. No había desvío por la Perón, como se hizo en los años del proceso, que lo hizo don Osvaldo Monti. Y esta calle acá era de asfalto, esta cuadra tuya de acá, pero ya en la esquina era de tierra. Era ancha de tierra. Íbamos los Tito Herrera, al taller de Tito Herrera siempre, con mi papá. ¿Viste? Esa cosa de los talleres, de los estudios, de juntarse gente, a tomar mate. Mi papá era muy amigo de todos los Herrera. Y se juntaban en lo del taller de Tito ahí. Y estaba Chirolamo Leiro, bueno, gente del barrio, amigos, qué sé yo. Eso porque yo conocí esa calle así. Y en la calle nuestra, ya en Irigoyen, viste, por ejemplo, entraban los camiones jaula y doblaban ahí para no llegar hasta la plaza, y se iban hasta la Guala para después ir a la feria o a la otra. Y entonces nos colgábamos de los camiones jaula cuando frenaban y doblaban. Y nos íbamos hasta la... Pache hacía lo mismo. Y nos íbamos parados en el paragolpe y agarrados los tablones con la mano toda cagada, pero era la aventura, de ir hasta la otra cuadra, que donde vive Gaby González, en esa esquina. La calle hacía como un badén, y el camión volvía a frenar, nos bajábamos y volvíamos. Ese era un deporte de barrio. Después hacíamos expediciones, viste, digamos. Yo lo que la gente conoció como el Monte Bruno ya lo vi edificado. Por ejemplo, Ventachiche Cordido, que yo tenía 2 años, y él venía a su casa, estaban haciendo la casa actual de Chiche, y yo cruzaba, viste, un día me dio una regadera para regar, ¿para qué? Cada vez que venía Chiche, yo le iba a reclamar la regadera para regar, qué sé yo. Vino los Bautistas, por eso hoy hablaba con los amigos, estaba con Alfonso Gurbista charlando de que, y lo he contado muchas veces, yo venía de la escuela primaria, tomaba la leche, miraba Bonanza y me iba a lo de Mari Ramos, le digo yo, a lo de Bautista, a lo de Robbie, y bueno, ahí nos juntábamos Nacho, Lescano, los chicos, los 3 Bautistas en ese momento, Soledad no había nacido, Julián, el Gordo, que el Gordo para nosotros es el flaco actual, que es Gabriel, y Juanjo. Y bueno, y después salía a hacer expediciones, me acuerdo caminar arriba a los paredones, subirnos a los árboles. ¿Quién no ha hecho eso en Alvear? Hacer fogata, preparar la San Juan y San Pedro. Bueno, sí, cosas así hermosas que uno va, a veces reflota en alguna anécdota, ¿no? Jugar a la pelota en la calle, y después a veces, no, ahora vamos a jugar a la pelota a lo de Alejandro de Paula, ahí donde vio Oscar Martín, que esa esquina era un baldío, estaba Lale Moreno, ese grupo de ahí, el Togo. ¿Cuál era tu puesto en el juego? Yo jugaba atrás, jugaba de 2, de 6, molestaba ahí atrás. Lo que pasa es que yo, cuando jugábamos en la primaria, él era compañero de escuela de toda la escuela de Rubén Iberborde, de Perica, y Perica jugaba de 2, ¿viste? Tenía otra presencia, ¿viste? Y era medio mandarín, medio capitán, era, ¿viste? Te llevaba para acá y te llevaba para allá. Bueno, yo medio me acoplaba a ese juego. Pero después ya fui quedando atrás. Eras el bolita, digamos. Sí, era. Sí, pero viste que recuerdo, bueno, jugado, sí, vos, con sí. Perica, con ¿y Perica grande. ¿Había un arquero? ¿Te mandaban al arco? No, eso ya me pasó en la residencia. En la residencia era arquero. En la residencia era el arquero del equipo de los ginecólogos. Y fuimos a jugar varias veces al fútbol 5 y más o menos algo hice. Entonces me han confirmado en el puesto. Pero un día tuve una tarde negra en Gonet. Jugábamos contra los traumatólogos en la cancha, no la del San Roque, sino en la cancha del COE, al lado del oncológico. Había una canchita. Y con más verde, qué sé yo, bueno. Y llegué tarde, para variar, y entro y van 0-0. Y al rato me tiran una pelota los traumatólogos, y cuando la voy a buscar arriba, me agarró el sol y ni la vi. Picó en la raya y entró. Me hicieron 6 más, 7 me hicieron ese día. Así que me suspendieron del arco. Te retiraron del fútbol. No me retiraron porque hacía falta uno, pero me estuvieron suspendido un tiempo. Y acá yo me acuerdo siempre, bueno, después iré a jugar a la canchita del Ale de Paula, yo le decía porque iba con Ale a la escuela, ahí donde vivía Oscar Martín, esas casas de Rulo, de la familia de Rulo. Bueno, se juntaban dos Javier, había Javier Coma y Javier Delvira, le decía a Javier Treza, le decía Alejandro, el Togo, el Ale Moreno, el Gato Córdoba, todo eso de ese barrio, como íbamos de la escuela. Venir a jugar, yo le contaba el otro día a Vivi Pesotano. Todos ya la firma donde D1 existía, y atrás de la casa de Antonio Pesotano, donde está el Santander ahora, todo eso era una enorme manzana que era un baldío. No estaba ni la casa de Tono, ni la casa de Vicky, no sé si estaba la casa de Alfredo Sivero, y estaba la de Viñola, y para allá eran todos ruinas y demoliciones. Bueno, el paraíso de los pibes. Claro. Pasamos toda la tarde ahí rompiendo vidrio, haciendo cagadas, bueno, con Antonio Pesotano. Que también iba a la escuela conmigo, vos ibas un año atrás, sí, claro. Conocía todo. Claro. ¿La escuela dónde cursaste? Yo fui a toda la vida a la escuela de hermana. Pero no fui a jardín. ¿No fui a jardín? Mi papá no me mandaron. Claro. Y yo tenía 4 años y leía solo. Yo fui con Amalia todo. Sí, toda la vida, sí, vos, José, tu primo. Según cuenta, yo aprendí a leer a los 4 años. Aprendí, viste, solo, viste, bueno, qué sé yo, mi mamá era maestra, bueno, habrá habido algún ayudín, pero no era intención de ellos que yo aprendiera a leer, sino que me fui metiendo así. Y tenía 6 años, leía el diario, leía Lo Sé Todo, entonces en la escuela, supongo yo, me habría aburrido. Y primero tenía nota brillante, cuando llegué a la secundaria, ya ahí fui como cualquiera, me agarró la joda todo, y de ser abanderado de la primaria pasé a ser sexto, séptimo. Nunca me llevaba materia, eso lo discutí con los chicos míos siempre, le digo, no te lleves materia, sos boludo, disfrutá el verano, qué sé yo. Pero ellos tienen otra ecuación, me parece, a mí no lo dicen, pero ellos prefieren estudiar en diciembre y febrero y rascarse la bola todo el año, exacto. Y bueno, Bruno especialista, Bruno llevarse 9 materias por año, todos los años. Sí. Hasta los recreos. Y además te condicionan un poco, a veces nosotros las vacaciones familiares las hemos manejado de acuerdo también a las fechas de parto, qué sé yo. No, pero pues te vas en febrero, tenemos que volver porque Dante tiene que dar, la puta, ya empiezan los quilombos. Tiene que ir a particular porque son. Pero bueno, Elina no, Elina es buena alumna, Elina es responsable, hace sus tareas. Por más, al día. Bueno, sí. sí, yo digo así, bueno. No, todo el mundo me conoce. Qué docente recordás, digamos, por las distintas características que los quieras pintar, pero qué docente decís, bueno, este me marcó por esto, o este me acuerdo de aquello. Yo tuve en segundo y cuarto grado a Mirta Albizzi, que además era del barrio. Sí, yo también la tuve. Después tuve a Nomi en primero. Y tuve a Graciela Di Maro en tercero. Cuando llego a quinto, tu tía Elida, que nos agarró, pero capitán, viste cómo era, pero era capitán con el resto del colegio. Ella siempre, a su quinto año, lo defendía a ustedes ni hablar, a vos y a José. Cuando digo José, Lacirey, José María, que eran los sobrinos, pero además no le fueras a tocar un alumno de su quinto grado nunca, ni el de cuarto, ni el de sexto, ni el de séptimo, sí, siempre defendía. Pero yo siempre le digo que ella me enseñó a leer a mí, porque me enseñó a... ¿En qué grado tuviste? En quinto grado, nos enseñó a leer muchas cosas, poesía, cosas que hasta ahí no leíamos, leíamos más... De corrido. La información, no, pero leíamos mucho de la información con las otras maestras antes y después... digamos, mucho de la información de los contenidos didácticos y qué sé yo. Y es como que Elida nos dio como un vuelo, ¿me entendés? Nos enseñó a leer cosas, nos recomendaba autores, nos hacía leer cosas de literatura que después recuperamos en la secundaria ya con Madame Ravier y con mi mamá, ¿viste? Claro. ¿Tuviste a tu vieja de profe? Sí, tuve toda la familia. Porque yo fui el primero de todos los Ortiz que cursó en Alvear. Los demás chicos fueron los Altave, las chicas de Raúl fueron Azul, a La Salle, qué sé yo. Y yo fui el primero acá, o sea que tenía que ir a dar todos los exámenes a dirección, porque cuando no iba a clase lo tuve a papá, en tercero, cuarto y quinto, a mi mamá, primero, segundo y tercero, a Vicky Granieri, que es prima, no me acuerdo ya en qué año. A Juan Carlos, a Elcita con estenografía, claro. O sea, tenía toda la familia. Como el pueblo. No te llevaba ninguna materia. No. El pueblo estaba más comprimido en esa época, porque éramos pocos. Nosotros egresamos 17 en el 81. ¿No? Egresamos. 17 egresamos, nada más. ¿Sí? Egresamos con Ana Tramolao, con Diana González, Laurita Fortán, Graciela Pacho, con el Cario de Zavala, con el Bulo Valladares. Estaba Marcelo Cervarini, nos acompañó, porque él dio un año libre y se unió al grupo nuestro. Dio tercero libre, me parece, Marcelo, un fenómeno, un tipo muy, muy, muy inteligente. El Bulo, ¿viste? El Bulo Valladares, ¿te acordás de Bulo? Sí, ¿Está en Mar del Plata? Está en Mar del Plata el Bulo, sí. Porque Mari no está más en Mar del Plata. No, yo vivo en Santa Clara. Los dos, Mari por un lado y Luis por el otro, viven en Santa Clara. Y Luis trabajaba ahí al lado del casino en la cosa de turismo, sí. Dirección de turismo. Y ya en octubre se metía en la playa a las 2 de la tarde y hasta abril. Estaba negro todo el año. Todo el verano. Y aparte éramos amigos de la joda. Con Ale de Paula, que se retrasó en la escuela, con Antonio. Con Guillermo Alonso iba con nosotros también. Guillermo no egresó porque dio quinto año libre. Peruco también salíamos, porque bueno, ese grupo grande de la joda de esa época. ¿Fuiste a Bariloche? Fuimos a Bariloche. El otro día estaba mirando la foto, ¿no? Estaba Calio, Rezabala. No sé si, bueno, de los 17, no, Hugo Solé, Edgardo Solé. Fuimos a Mariana Carricarte, egresó con nosotros, claro. Que la alcanzamos en algún momento. Y fuimos a Bariloche, yo cuando íbamos en verano, pasamos el 31 de diciembre allá. Y cuando yo estaba allá, dije, bueno, voy a volver cuando haya nieve. Bueno, eso lo podés contar vos, la nevada que nos comimos en el 84. dos años y medio después estábamos en la colimba ahí. Pero bueno, muchísimos recuerdos, porque bueno, en la secundaria era acá a la tarde, cuando salían los chicos de la primaria, entrábamos a la escuela 1, y la escuela que yo viví secundaria siempre estuvo ahí. Después se trasladó primero al edificio del Rotary y después a donde está la escuela media actual. Sí. Pero nosotros íbamos ahí a la noche, salíamos a las 9 de la noche, menos los jueves que salías a las 10 menos 10. Sí. Qué sé yo, íbamos a gimnasia ya, ejercicio, le decíamos nosotros ejercicio, sí, vamos a ejercicio. Con los profes. Sí, allá con Mario Coma. Con Mario Aníbal. Íbamos. Y yo también otro recuerdo de más de la infancia, que íbamos a jugar a la canchita que estaba ahí donde están los vestuarios actualmente. Había una canchita, de verdad, que estaba a la par, como corría a la par de la calle Altave. La cancha muy, muy pelada. ¿No te acuerdas? Aquí íbamos a jugar nosotros, pobres, si el profe de educación física era Mario Aníbal. Aquí íbamos a jugar bien. Mirá ahora la variedad que hay de profesores y de atletas. Sí, hacíamos un poco de bone. Un saludo, porque ponía un esfuerzo para hacerlo. Y bueno, ya estaban ejerciendo Miguel Baroncini, Pacini y Catalina, que le fueron dando otra entidad a la actividad de los chicos, la actividad de educación física y todo eso. Me acuerdo que Catalina tuvo un resultado con las chicas de vóley que venían un par de años atrás nuestro. Andrea Rodríguez, ese grupo jugó bien al vóley en ese momento y fue todo como una revolución. Antes había estado el papá de Catalina, ¿no? Antes. Dardo, pero yo no lo viví, no lo conocí. No lo conocí como profe, digamos. Yo no tengo memoria de verlo. No, para nada. Y después de los 9 o 10 años, por ahí, 8 años, íbamos a los veranos a Pescadores. Ya cuando éramos más grandes empezamos a ir a la municipal, a los 11, por ahí. Ya era otra aventura, ir a dedo, qué sé yo. ¿Y cómo viviste lo los momentos en que tu viejo fue intendente? ¿Los recordás o te no te calentaba un carajo en ese momento nada? No, yo me acuerdo de muchas de esas cosas. Ahí nace un poco por ahí también el interés por la política, por la actividad y por la actualidad del país. Yo me acuerdo del 73, me acuerdo muchas cosas, esto que digo a veces del abrazo entre Perón y Balbín del 72, cuando Perón vino al país, bueno, el movimiento de la campaña electoral del 73, mi papá en el gobierno, bueno, había muchísimas cosas que uno toca de oído y que desconoce cuando está fuera de la municipalidad, obviamente, pero siendo muy chico lo acompañaba a los viajes oficiales, porque como mi papá pasaba por la casa de mi abuela en La Plata, me dejaba. Y bueno, iba a hacer cosas. Me acuerdo una vez que viajamos con Kai, había una Chevrolet blanca, habían comprado en el municipio una C10 blanca, una Brava blanca, y viajábamos en esa camioneta, era una nave total, viste, en esa época. Me acuerdo de viajado, y iba por ahí a alguna actividad oficial y no se viajaba tanto como ahora, claro, ¿no? Era en otro ritmo también. Los sueños de mi viejo, por ejemplo, en esa época, ¿o manejaba? No, manejaba alguno, manejaba el mismo. Me acuerdo después, ya en los 80, haber viajado en el Falcon Rojo, que sé que había sido comprado durante el gobierno de Osvaldo Monti, y en el Farline. Y manejaba mucho mi papá, manejaba, le gustaba manejar. Y bueno, los recuerdo de los viajes de familia, en que mi papá manejaba siempre, mi mamá sabía manejar, nunca manejaba. Y le cebaba mate y en la consola del Falcon ponían un repasador y cortaba, le llevaba el chorizo seco cortado y iba comiendo mientras manejaba. Parte de ese chorizo habrán quedado las coronarias después, la puta madre, pero bueno, así es. Murió joven tu viejo, ¿cuánto? 60 tenía. 60. Sí, 60. ¿Vos tenías? 22. Yo estaba en tercer año de la facultad. Así que. Bueno, esos viajes. Bueno, fue y un después, cimbronazo eso para la vida de ustedes, supongo, sí. Porque es una muerte repentina, una muerte, ¿no? Y sí, mi papá, la verdad que fue a una operación a corazón abierto, un triple bypass, en una época que ya era una operación relativamente habitual. Tanta gente sobrevivió, sí, a ese tipo, y sobrevivió, ¿no? Y con más razón, con mayores medios a este tipo de cirugía, pero bueno, hizo una embolia. De eso me enteré mucho más tarde. Ese día que pasó eso, yo no pregunté muy bien qué había pasado. ¿Estabas en tercer año? Estaba en tercer año de la facultad. Estábamos mi mamá con Raúl y estaba, me acuerdo, estaba Gillo Mandracho. Y bueno, salió el cirujano, nos comunicó lo que había sucedido. Con los años muere Gillo, porque Gillo entró a hablar con el tipo, sí, con el cirujano. Ahora voy a contar otra también, bueno, cosas que uno va sacando, ¿no? Troy, lo que sucedió ahí, sí, yo no. Nunca. No, como que nadie preguntó, claro, ya estaba, era, sí, ya estaba, qué sé yo. Bueno. Y con los años, a los pocos años, muere Gillo, muy joven. 48 años, Gillo, a los 48, ¿no? Sí. Y un día en el hospital de Gonet, yo cuando voy a Gonet como residente, estaba Mario Alonso. Y charlando, Mario, cuando llegué, ¿qué haces? Bueno, yo había estudiado La Plata, andaba en cohete todo el día porque no entré el primer año. Y entonces Alfredito estaba haciendo un curso de inglés, un curso que yo vivía con Mario porque habían entregado el departamento 1 y 44. Y yo iba a tomar mate, todas las tardes nos veíamos con Alfredo, por eso digo, teníamos una, claro, relación. Iba a caer en la charla. Claro. Y entonces Mario, bueno, lo íbamos a visitar o con Alfredo, o yo solo, él trabajaba en 2660 en una unidad sanitaria o qué sé yo, de control médico, no sé, de la policía. Pues Mario hizo carrera en la policía, se jubiló como médico policía. Y vamos a tomar mate, bueno, qué sé yo. Entonces cuando entró Bonet, ¿qué hace acá, hijo de puta? Le digo, voy a ser residente acá. No va a aguantar, porque la residencia de obstetricia del Gonet era muy brava, hacían 3 guardias por semana. Y todo, me tenía medio como que iba a ser medio flojito para ese sistema. Pero bueno, no solo me la banqué, sino que estuve 4 años, sino además tuve un año de jefe residente. Pero ¿qué te contó? Y Mario me recorrió por todo el hospital y me presentaba. Este chico de mi pueblo, que yo ayude al logro. Así que yo en Gonés siempre había que ir a buscar un electrocardiograma, cardiología. Mis compañeros me decían, no andaba, boludo, que botan pelota, que yo, bueno, y cambiábamos ficha, viste, qué sé yo. Yo iba a buscar el electro, vos hacés tal cosa. Y me contó que, bueno, lo que había sucedido, que una vez que terminó la operación, estaba en recuperación, hizo una embolia, la embolia hizo una CV enorme, y bueno, ya no tenía sentido incluso hacer maniobras de resucitación ni nada. Incluso me contó que, bueno, el cirujano siguiendo el procedimiento, abrió el pecho de nuevo, hicieron masaje cardíaco a cielo abierto, dos procedimientos que para los médicos son habituales, para la gente lo impresionan, obviamente. Y cuando después salieron y comunicaron a nosotros que estábamos la familia afuera de que no había nada para hacer. Para esto mi papá ya estaba muerto. Pero bueno, lo que pasa es que fue como que primero salieron y dijeron que había estado todo bien y después no estaba nada bien. Cuando salieron a decir que no estaba nada bien, que se había complicado, ya estaba muerto mi papá. Claro. Pero a una familia o para comunicarle también era muy chocante, qué sé yo. Bueno, y a nosotros nos cambió obviamente muchísimo las cosas, porque Amalia también estaba estudiando ya. Amalia y yo estábamos estudiando. Amalia tiene un año menos que yo, así que Amalia, incluso capaz que íbamos a la facultad mejor que yo. Yo estaba en tercer año porque ya había estado en la Colimba, un año al cohete porque no entré por el ingreso, y un año en la Colimba, que de los de Albia fui el último que volví. Sí. En realidad casi me quedo vivir allá. Y eso que te dio era que me habían acomodado. El intendente, mi padre, y se viene la última va. Vos ya no estabas, fuimos a esperar a Alfonsín con la Colimba, todo vestido de camuflado verde, así tipo monte, y otro grupo, otro escuadrón, qué sé yo, de camuflado blanco. Fue Alfonsín en diciembre, ¿viste? Y fuimos al aeropuerto, hicimos una guardia de honor para el presidente. Y Alfonsín pasó un metro delante mío. Y el teniente García, ¿te acordás? Tremendo hijo de mí. Dice, soldado Celillo, no le va a decir al señor presidente que su papá es intendente. No, mi teniente, le dije, ya era, matábamos media vuelta, ¿viste? Ya, y bueno, estábamos fumando, ¿no? El verano allá. Así que, bueno, te decía, cuando muere papá, yo, la verdad, por un año y pico no rendí materia. Eso fue, logré sacar las cursadas, bueno, una readaptación familiar. Mi mamá estaba unos días acá en Alvear, cobraba su pensión, su jubilación, ya estaba jubilada como docente. Y se iba a acompañarnos, a mí y a Amalia, vivíamos los tres en el departamento todo el mes. Y bueno, así fue. Después, ya después nos fuimos adaptando. Yo, la verdad que fue también un momento crucial donde uno en la facultad comienza a tomar contacto con los hospitales. Y ahí más o menos definís tu vocación, si realmente estás en medicina porque tu papá es médico, si porque te jodieron todo, o porque vos entendés que tenés un mandato familiar, o porque realmente tenés la vocación. Y me entusiasmé mucho con la carrera. Yo empecé la carrera con 4, con 6, con 4, con aplazo y qué sé yo, y las últimas materias tenía 9, tenía 8, 7, levanté muchísimo el promedio. Y ya aparte tenía mucho hospital, porque a mí me gustó mucho el hospital siempre. Una de las cosas que extrañé acá fue el hospital, justamente, el laburo de la guardia, el laburo de mi especialidad, de trabajar en equipo, de hacer 2.000 partos al año entre 5 tipos. Ese laburo lo extrañé. Y el útero, que es un hospital donde vos ya conocés a todo el mundo, conocés al terapista, te conocen. Vos conocés al de rayos, conocés. Entonces yo siempre de Gonet, si vas al hospital de Gonet, la gente de esa época, muchos de lugares, qué sé yo. La otra vez mandé un chiquitito de acá a maxilofacial. ¿Y qué tengo que ver yo con los cirujanos odontólogos de maxilofacial? Pero bueno, los veía en el buffet, me veían en quirófano, porque yo siempre me gustaron las especialidades quirúrgicas. Y estaba esperando para hacer un raspado, una cesárea, y estaban operando algo extravagante por ahí, me iba a chusmear. Les ayudaba a los cirujanos en la cirugía. Tuve mucho contacto con el resto del hospital. Mi servicio era medio de estar enclaustrado, de hacer solo partos y no relacionarse. Yo iba a los asados, a la noche, iba a tomar cerveza al departamento médico. Bueno, entonces siempre participé en todas esas, ¿viste? De chiquito, digo, de residente de primer año. Bueno, la cuestión que terminó cursando en 89 y durante un año tuve que estar rindiendo las materias que se me habían ido acumulando. Y di 18 materias en 2 años, entre el 89 y el 90. Y me recibí en noviembre del 90. Eso, y te digo, incluso aumentando el promedio, porque realmente me había puesto canchero para rendir, tenía un conocimiento global de la profesión. yo, qué sé yo, como te digo, me gustaban mucho las especialidades de quirugía, pero hubo cosas, hice cursos de emergencia ya de estudiante. Y bueno, en la guardia de Varela, que era una trinchera, estuve 3 años, aprendí enorme cantidad de cosas con personas muy válidas, pero también les respondía, ¿viste? A veces, yo lo que insistía que quería como estudiante operar un apendicitis. Y entonces me peleaba, ya no se hacían esas cosas, ¿viste? Entonces el cirujano me mandaba prácticamente a hacer la escalera, me decía, no, bueno, entonces tenés que manejar la sala. Bueno, hay 15 pacientes, y yo entrábamos a las 9 de la noche, a las 10 le tenía que presentar la sala. Se paraba delante de una cama y este paciente que tiene tal cosa. Y el laboratorio, uy, no lo sé. Bueno, me cagaba pedo, me mandaba, como que retrocedía, digamos. Y así en esa exigencia aprendí muchísimo. Y los recuerdo, a tantos, ¿viste? Yo el que más recuerdo por ahí, que siempre lo nombro, a Daniel Urli, porque un cirujano de Quilmes con 30 años manejaba la guardia como si tuviera 50 años. Tipo, sumamente. ¿Cómo te podría decir? Bicho para la medicina, con muchísimo recurso técnico, un tipo muy estudioso, y conmigo él me trataba como un residente de cirugía, o sea, despiadado, ¿viste? Aprendé, te enseño, no aprendé, va para atrás, ¿viste? Aprendí a canalizar, yo acá en hacer canalizaciones venosas quirúrgicas, los ginecólogos no saben hacer esas cosas. Así como después hice el curso de TLS en la residencia de ginecología, me decían, ¿qué sé acá? Nada, yo voy a mi pueblo, tengo que saber la emergencia. Entonces, cuando vino Colia, le conté que tenía 2 ATLS, se asombró el tipo. Dice, epa, este tipo tiene una formación adicional, porque yo siempre pensé en venirme a vivir al Alvear. Siempre. Ese siempre. Fue tu horizonte. Siempre fue, venir a vivir al Alvear. Yo siempre quise venir a vivir al Alvear. Y lo del intendente no se lo contaba a nadie, pero también siempre abrigué la esperanza de participar. Y bueno, también por. Volviendo al 73, del 73 hasta acá, leí siempre de actualidad, leía revistas vinculadas a la política, libros. ¿En qué año te recibiste vos? En el 90. En el 90. Me recibí en noviembre del 90. Y el 2 de mayo del 91 entré a la residencia. Con lo cual lo cuento porque después cuando entro a la residencia. El 2 de mayo del 91. El 7 de diciembre del 95 vine a Alvear a hacer la primer guardia. ¿En el 95? ¿Qué sí, día? El 7 de diciembre, porque mientras yo estaba haciendo los papeles para ejercer acá, para facturar y todo eso, tenía contacto con el Tano Di Paola, con Vicente, y Vicente nos ofrece a Marcia y a mí ocupar los lugares de Julio Criado y de Eduardo Tortorici, que iban a estar como concejales, claro. Y que no iban a hacer más guardia. Así que bueno, Marcia se hizo cargo de la parte de ginecología, Julio estaba de concejal y a mí me tocó la guardia general, así que estuve hasta el 2001, 5 años de guardia general, con los domingos que rotaban. Y mientras hacía una guardia de ginecología en 25 de mayo, hicimos con Julio una guardia durante 7 años allá. Primero lo hacía yo, después lo llevé a Julio. Después compartíamos una guardia cada uno, así que íbamos cada 15 días. Los sábados, después pasamos al miércoles, ¿viste? Porque siempre haces todo el derecho de piso. Te mandan al fin de semana cuando recién llegás, y después cuando se hace un lugar en la semana, te pasás a la semana. Bueno. Y cuando muere Julio, y Marcia estaba embarazada de 7 meses de Lina, me quedó el 100% de la obstetricia de Alvear a mí y bueno, me quedé acá. ¿La Marcia cómo la conociste? Es una pregunta. La Marcia, la residencia. La residencia, cuando yo paso a segundo año, ella entra primero. Y bueno, y a la semana nomás ya estábamos saliendo, digamos. Primero no decíamos nada en la residencia porque eran particularmente hinchapelotas con esas cosas, ¿viste? De hacer la guardia juntos y todo eso. Y bueno, un año después nos casamos. Vino Bruno es platense, y ya Dante y Elina nacieron acá. Marcia es de Ranchos. Marcia es de Ranchos, sí, Marcia nació y vivió toda la vida en Rancho, cerca de Alvear, de La Plata. Entonces ella siempre cuenta, bueno, que estudiaba y se iba a los fines de semana a Rancho. Yo no, yo venía acá, venía una vez por mes, pero después cuando faltó papá ya prácticamente no venía. Y después cuando avancé en la carrera no venía hasta que no rendí alguna materia, como para ponerme, yo exigirme. Entonces decía, bueno, hasta que no rinda, no sé, la próxima vez, traumato, hasta que no rinda traumato no voy a Alvear. Porque venir a Alvear era El jueves ya estaba pensando que venía a joder. El viernes venía, el sábado mamado los dos, viernes, el sábado, el domingo hecho pedazo, el lunes iba para allá con la resaca, cansado, el martes recién tomaba, agarraba el libro nuevo. Entonces eran como cinco días, todo era fin de semana largo. Y me acuerdo haber venido a dedo muchísimas veces tomábamos el 508 hasta Echeverry y después caminábamos hasta la ruta 6 o tomábamos el de ruta 6 que venía cada dos horas. Y de ahí nos veníamos Cañuelas. Y a Marce te costó, vos decís que ella se iba siempre a ranchos, cada vez que podía. ¿Te costó convencerla de venir a vivir al Alvear? Lo que pasa es que yo conocí a alguien y enseguida le decía, yo me voy a vivir. Como mejor, claro, yo vos ya le dijiste antes. Siempre a todo el mundo. Claro. Marcia, con alguna novia que tuve antes, que conocieron al Alvear, incluso las chicas, siempre sabían que yo era enamorado de mi pueblo. Y bueno, sí, obviamente a ella le costó muchísimo porque no conocía a nadie. Después, bueno, se hizo de su propio grupo acá, trabajó mucho, pero mucho el primer año. Ella en su momento trabajaba más que yo al principio, y después yo empecé a crecer. Bueno, hacía mucha guardia general y hacía medicina general, dentro de lo que uno puede aportar. Porque entre otras cosas, Vicente Di Paola estaba a cargo de la dirección del hospital, más el trabajo de la unidad, en ese entonces iba a la 14. Yo tenía muchos pacientes del Tano que por ahí, por una cuestión de tiempo y de viaje y cosas, no atendía, y él me los mandaba. La verdad que yo siempre soy un agradecido a Vicente, y él decía que él le agradecía a mi papá. ¿Dónde tuviste el primer consultorio? No, siempre el consultorio acá en la casa de papá, sí. Y había quedado todo amueblado, claro. Todo. Le pusimos dos cuadritos con la mosca, sí, los más chicos, los más grandes, mejor dicho. Recuerdan haber sido chico, ir al consultorio, tenía un cenicero. En esa época se fumaba hasta en el consultorio el médico, en la sala de espera. Tenía un cenicero que todavía está en casa, con una mosca de. Una mosca era de como de bronce, sí. No sé si cae. Pachi se acuerda. Que le levantaba las alas y eso era el cenicero, ¿no? Se acuerda Diego acá. Y la foto de la perra, la foto de Kamala, la perra de mi papá. Mi papá, cuando vino en el 57, vino con una perra de policía. Y andaba para todos lados en el forá, tenía un forá y andaba con la perra al lado. Y un patio donde tenía aves de campo. Sí, era como abría Pachi. La puerta de la cocina y se te metían adentro. Sí. Era como Pachi, sí. ¿Viste? Me gustaban todos los bicharracos. Tenía un zorro, un zorrino, que los tenía atados, tenía pato, todo tipo de bicho. Cuando se casó, mi vieja le sacó toda la mierda. De a poco se fueron muriendo los bichos o comiendo o lo que fuera y listo. ¿Cómo será que a los 10 años en casa se había muerto el perro y teníamos una cierva chiquitita, esa como Bambi le dice la gente, no sé cuál de la raza de ciervo es, pero era chiquita, moteada así con las pintitas y todo. Y andaba atada ahí, como se comía el crateegus que tiene espina, se lo comía como si fuera dulce de leche. Así que 20 años ya en Alvear. Yo medicina, sí, ¿no? sí, 20 años, sí. Yo ahora pienso, ¿no? Porque algo hiciste referencia cuando los otros días llegaron las churritas y las recibías, las viste nacer a todas. Sí, a todas, sí, por ahí no estrictamente a todas, sí. Pero a muchas de ellas. Ana Luz, ponele. Tendría que agarrar la lista y te la digo. Sí, también. No está cierta, no está cierta, no. Pero sí, todos esos chicos, realmente uno los ha visto crecer. Claro. Y es tan lindo haber participado de ese logro que han tenido ellos, ellas y los chicos también. Yo con Fede tengo una relación muy especial porque atendí a Pelusa, la acompañé mucho en todos los despelotes de salud que tenía, pobre Pelusa, y teníamos una relación maravillosa con Pelusa. Y bueno, verlo también a Fede, que con 12 años le tuvimos que decir que su mamá tenía un problema serio de salud, y verlo con la madurez que tenía el chico en ese momento, solito, bancar a la madre y acompañarla, ¿viste? Son momentos que uno le ha tocado vivir. La medicina me ha dado a mí momentos gratos, porque pese a los problemas de Pelusa, me significó a mí tener con ella y tantos pacientes una relación muy especial. Por eso yo creo que cuando yo volví al consultorio, un poco volví a ser yo. La gente sintió que no la estaba traicionando, que no la estaba usando para irme como político. Yo siempre digo, cuando me dicen, porque vos sos político, sos político como cualquier persona es política, pero mi vocación política no es la de vivir el 300% del día vinculado a la política. Lo que pasa es que te absorbe. Claro. Pero también amo mi profesión y donde puedo estoy en el consultorio, estoy en el hospital, que es mi casa, estoy en el quirófano, donde tanto me gusta la especialidad quirúrgica. Bueno, es una cosa que siempre me ha gustado. Y a punto tal que cuando terminé el primer año de obstetricia ya sabía hacer parto y cesárea. Me faltaba hacer ecografía y la cirugía ginecológica. Y digo, y si me voy a cirugía, pero no quise ser residente de primer año otra vez, porque residente de primer año es camillero, es ordenanza, y en los hospitales grandes te manda todo el mundo. El camillero te manda. Este camillero que hace 20 años que está en el hospital, no le vaya a decir, llévame a esta paciente urgente a tal lado, porque te dice, no puedo ahora porque tengo que hacer tal cosa y tenés que salir vos con la camilla. Y encima después te retan si se la deja sucia. Son cosas de la disciplina. Y mi hospital era muy verticalista, mi servicio era muy verticalista. Vos eras residente de cuarto año y mandabas a todos los indios para abajo. Y eras de segundo y mandabas a los de primero. Y el de primero, si tenía que preguntar algo, le tenía que preguntar sí o sí al de segundo. Si puenteabas, ibas al de tercero o al de cuarto, pues agárratela. ¿Viste? Y bueno, vos hacías un parto, la paciente levantaba fiebre, no se iba de alta, y mi jefe de servicio te dejaba internado con la paciente. O sea, anda a tu casa, bañate, traete ropa porque te vas a quedar hasta que la paciente se vaya de alta. Así que le tomaba la temperatura todo el día, te hacía, ibas 20 viajes a la sala y estabas preso en el hospital o castigado hasta que esa paciente no se iba. Cosa que hoy, viste, hoy los residentes, por mucho menos que eso, abandonan y se van a la mierda, ¿no? Además de la política, ¿cuál es tu pasión o tu todo, hobby, el automovilismo? Todos la conocen. Sí, el automovilismo, sí. El automovilismo, sí. Hincha de Ford. Yo soy de Ford, sí, de Ford. De Vicentino, de Boca y de Ford. Deportivo, ahí estamos bien, pero de Chevrolet. Vamos a Chevrolet. Bueno, ahí pasó recién el negro en la ola, Miguel. Mi papá iba siempre a la comería, ¿no? Y ellos eran muy jóvenes, el Poto y Miguel. Y siempre iba yo chiquitito, me decían, ¿vos de quién sos? De Miliusi, decía yo. Entonces, hoy Miguel me cruza y me dice, ¿cómo andás, Miliusi? O Miliusi. Siempre me jode, sí. Bueno. Heredero también, ¿cierto? Por herencia, el Ford y Boca de por claro, herencia. Mi padre, tu hijo, sí. Siempre auto, lo conservas, el último auto de tu hijo. El Falcon, exacto, sí. Tenía el Falcon y bueno, lo restauramos con Pato Jaime hace unos años y después le hicimos el motor y bueno. Pato también es otra de esas amistades del automovilismo, de grandes, que nos reencontramos y bueno. Sí, los chicos me lo maltratan un poco al Falcon. Yo a veces me dan ganas de poner una lata y venderlo porque digo, me lo van a romper, me van a agarrar una amargura. Pero bueno, son así los hijos míos. Son también tuercas en mi casa. Y bueno, y Marcia también es más del palo del automovilismo porque mi suegro le gustan los fierros. Mi cuñado hoy está armando un auto de picada y ha corrido en karting mi sobrino. ¿Viste? Estamos todos. Es relativamente chico Rancho, ¿no? Rancho como Alvear, más o menos, la misma cantidad de habitantes. Y gobernado por. Por Veramendi, el Frente para la Victoria desde el 83. Desde el 83. ¿Con pintas a renovar él o el Frente? No sé, viene muy bien. Hay el candidato de Cambiemos allá. Allá el radicalismo prácticamente no existe. Tuvo 1000 votos la última elección, está muy como devaluado. Pero ahora Cambiemos lo representa la vieja estructura de defensa comunal, que es un partido familiar, conservador, que se mantuvo en el poder incluso en el proceso. Hasta el 83 donde entra Veramente. Y ellos ven al candidato de Cambiemos como el candidato de defensa comunal. No, no como el candidato ni del PRO ni del radicalismo. Conozco algo porque Blas, el novio de Luli, es de ahí. Y ahora me habían escrito que están haciendo algo similar a lo que ustedes hicieron. Similar, digo, no igual, porque dijo algo así como al hermano de Blas le dieron un terreno en el municipio con la obligación de construir en un periodo bastante corto, un año creo. O sea, hay una política de implementación de tierras o algo parecido. Esta es bueno, ya la última etapa es muy conocida. Ah, decía, bueno, y el automovilismo en mi casa ha sido la constante. Claro. Desde chiquito, bueno, mi papá dejó ir a ver el turismo carretera cuando dejaron de correr las cupecitas. Claro. Y una vez en el 83 fuimos a ver una carrera en La Plata. Traverso corría con el Falcon de West, eran todos semipermanentes. Sí, cada vez que corrían en La Plata con los compañeros de estudio. Sí, Traverso con Ford en ese momento. íbamos con unos, yo tengo unos, mis amigos en el viaje egresado, unos chicos de 9 de julio, nosotros fuimos de viaje egresado con la primera promoción de la escuela Inchausti, que en ese entonces se hablaba de Inchausti, parecía que estaba hablando de Santiago del Estero, pero ahora están tan ligados, tantos chicos albiarenses han ido ahí, y la primera promoción va de viaje egresado con nosotros, entonces fuimos a La Plata y nos reencontramos, como siempre sucede, así con los chicos después del viaje egresado, y seguimos siendo amigos durante años allá. Y cada vez que había TC, ellos también fanáticos. Íbamos al semipermanente, a acampar, y por folclore de turismo de carretera, ¿no? Al parque cerrado. Bueno, anécdotas. Es una pasión, es lindo, hermoso, claro. Yo dejo un clásico, un Argentina-Brasil, para ir a una de turismo carretera al mismo horario, en el mismo lugar. No, yo además podés entrar en el vestuario. Claro. Esa particularidad. Sí. Entras y yo veía como Traverso puteaba a los preparadores, pegaba el portazo, se iba a las cosas. Tan lindo, bueno. Y después, bueno, cuando vine acá, me reencuentro de alguna manera con Diógenes, que tiene unos cuantos años menos que yo, pero a través de Pedrito Orella, que ya estaba acá también, Pedrito, vinimos juntos. Y bueno, volvimos a charlar, en realidad con Diógenes somos casi de la familia, igual que con Pedro, porque nuestras madres trabajaron juntas muchísimos años, qué sé yo. Y bueno, ya Diógenes corría en la cafetera. Yo lo trataba a Diógenes también por el loco Wallace, por Abelardo. Porque yo siempre fui amigo de Abelardo, y yo en la escuela secundaria, si me rateaba de la escuela, era para ir al taller de Abelardo a desarmar alguna cosa. No armar nada porque nunca supe, pero a ver. Así que entrañable amigo Abelardo. Y además de compartir tantos momentos, y en su momento él era mucho más grande que yo, ahora ya estamos más cerca. Abelardo cumplió 60, yo tengo 51, pero en esa edad se notaba mucho la diferencia. Y vinimos con el cuento del automovilismo, dice Diógenes, vamos a alquilar un auto para correr. ¿Pero ganaste alguna carrera al final? ¿Qué voy a ganar? No ganaste. No, ya, que nada, no hubo un trato. Un día largué primero en Las Flores. Un día largué primero en Las Flores. Y largaba Sebastián Alonso al lado mío, un monstruo. No, pará. Y yo me acordaba que una vez Chiche Corrido me había dicho que Titi Pesotano ponía el auto a 3.000 vueltas para largar, creo. Chiche se debe acordar bien de la anécdota, porque era el acompañante de Titi. Y cuando soltaba el embrague, si no patinaba y después lo aceleraba. No lo largaba al mango para que no se quedara patinando el auto. Bueno, largué como si supiera. Creo que había un celular por ahí que lo tenía grabado la largada. Le saqué como, no sé, 6 autos. Y Sebastián sí patinó, ¿viste? Porque largó por lo sucio. Claro. Porque se daba vuelta la grilla, no era ningún milagro. Sino, bueno. Y fui toda la vuelta puntero, y cuando vamos a entrar a la última parte del circuito, que hizo Celillito, se pasó de largo, como siempre. Ya era... Te sacaron alguna foto, por lo menos. Sí. Y cuando te ganaba la de Roque Pérez... No, ¿qué me ganaba? Nunca gané. Yo tengo un montón de anécdotas del automovilismo, mirá. Una mujer le ganaba. Una mujer... No, ella, yo a la mujer le ganaba. Sí, el que no le ganaba era Rulo. Que se haga cargo, Rulo, ¿eh? Ah, es cierto. Sí. No, porque es una carrera. Esa fue una carrera en particular. Mirá, los méritos míos son haber parado una categoría. Eso es para el Guinness. ¿Eh? ¿Por qué la parada? Porque habíamos hecho la categoría que hoy corre Sebastián Germán, sí, Rosales, la limitada. La habíamos hecho para Alvear, Saladillo y Las Flores, para abrirnos del Roque Prensa. Claro. Hicimos un movimiento rebelde. Estábamos todos, Pedro, Diógenes, Sebastián, Dardo, y éramos 9 o 10 autos. Corremos una carrera a Las Flores, que fue esa que largué adelante. Bueno, y te contaba, terminando la primera vuelta, me fui afuera, me pasaron 3. Quedó Dardo atrás mío. Lo aguanté a Dardo 2 o 3 vueltas y rompí la suspensión y afuera. Pero, y más o menos salvé las papas, porque habíamos comprado una cafetera Ford, y yo corría con ese, era todo mitológico, ¿viste? Teníamos Diógenes con el 70 y yo con el 77, dos autitos rojos de la Cueva del Monstruo. De la Cueva del Monstruo. Vinimos a la segunda correa a correr en Alvear. Largamos otra vez invertido y yo iba tercero, iba Pepe García adelante, Carloncho y yo. Y agarré, doblé el curbón y agarré una cubierta de camión que estos putos habían enterrado ahí, porque la verdad que yo le decía, no vamos a matar poniendo cubierta de camión. Y Diógenes siempre decía, no, porque vos tenés que ir por adentro de la pista, no tenés que andar por afuera. Y yo, viste que muchos pilotos pisan los pianos y todo, era un animal. Entonces agarré la cubierta de camión y arranqué una rueda del auto mío. El auto gira, hace un trompo y queda mirando, gracias a Dios, en el sentido de la carrera. Y atrás vino Pedro y me embocó. Porque ese curvón se hace, no sé, a 130, 140 kilómetros, no sé. me invocó Pedro, me pegó un palo terrible de atrás, íbamos con acompañante todavía, yo iba con Pucho Acosta de acompañante. Y el auto mío, entre ruedas, con la punta de eje clavada en el piso, se desliza, y Pedro queda atrás, viene, creo que Diógenes o Sebastián, creo, uno de los dos, le pega a Pedro, Pedro se me sube arriba al motor, y viene el otro atrás, ¡plum!, los cuatro autos, Diógenes, Pedro, Sebastián y yo. Se rompieron los tanques de nafta, era segunda vuelta, había 50 litros de nafta tirado en el piso, que pudo haber sido una tragedia. 8 tipos, sí. 4 pilotos y 4 acompañantes. A mí, en el mismo golpe del tanque de nafta, me revientan el matafuego, así que si es una nube blanca ahí, y no sé, si hubo alguna chispa, la apago. Gracias a Dios. Y bueno, esa. Vos fijate que éramos 9 autos. La carrera se terminó, la categoría y listo. Los otros 5 tuvieron que volver al Roque Pérez. El mayor logro de Carlos Cerillo en el automovilismo. Después hice un trompo en la calle Boxe, por eso siempre se cagan de risa con mis cosas. Pero bueno, y una vez salí quinto en el Opel, ¿viste? En el Opel. Pero bueno, en el Opel estábamos medio desahuciados económicamente, entonces cuando decíamos, no, le vamos a comprar un radiador nuevo, vamos a comprar esto y el otro. Y después lo abollábamos de punta a punta y gastábamos en arreglar, el día compré un guardabarro y qué sé yo, bueno, se nos iban los pocos dineros. Y no corro, como le decía yo a los burreros hace 3 años, no corro no porque no me guste, sino porque es muy caro sostenerlo. Claro. Bueno, Ale, sé que estás invitado a la radio de Mari a las 11, son 11 y 10, pasados 11 y cuarto. Nos vamos despidiendo, yo te agradezco que nos haya contado parte de tu vida, que nos hayamos podido relajar todos, ustedes en su casa, como dije hoy en el arranque, salir un poco de esta campaña que ha sido larga, han escuchado a ellos, a ustedes, con toda su propuesta, creo que están claras, agradecerte, desearte realmente muchísima suerte para el domingo, que sea una verdadera fiesta de la democracia, creo que eso es lo que debemos anhelar y querer profundamente todos los alberenses. Y naturalmente lo que quieras agregar, pedirle a la gente el acompañamiento, lo que vos desees en este último tramo de la nota. Sí, bueno, te agradezco porque la nota realmente ha sido muy, muy linda, muy emotiva, muy linda. Hubo cosas en mi vida que me tomé en joda, todo el automovilismo para mí era una gana de despuntar el vicio y sabíamos que no podíamos correr en primera, ¿no? Pero en lo que es la actividad política he tenido la misma responsabilidad que en la profesión, siempre he tratado de ser lo mejor y bueno, creo que en 4 años de gobierno la gente también conoce cómo gobierno, las ideas que tengo, ya hemos hecho suficiente, creo, propaganda y hemos hasta casi agobiado a la gente con esto, ¿no? Porque bueno, uno se apasiona y quiere que todo el mundo comparta con uno los sueños y la posibilidad de plasmarlo. Con esa responsabilidad también quiero proponerle a la gente trabajar 4 años más. Quiero agradecerles incluso a todos, a los que apoyan y a los que son respetuosos, aunque no piensen como uno, porque muchas veces te lo dicen en la calle. Yo, mirá, vos sabés que no te voy a votar, pero me gustó que hiciste tal cosa, me gustó tal otra, fíjate tal cosa. A esa gente también le agradezco, se lo agradezco de corazón. Y bueno, la decisión está en la gente. Obviamente nosotros hemos hecho las cosas desde mi grupo político. Primero, tratando de hermanar nuevamente al radicalismo, creo que lo hicimos bien, lo logramos, creo que los dos grupos que estaban como antagónicos dentro del radicalismo están trabajando juntos, en armonía, nos hemos logrado unir y hemos trabajado el tema y hemos cicatrizado dentro de lo posible lo que es las viejas heridas del panradicalismo. Eso fue toda una construcción y la lista lo demuestra. Hemos tratado de aumentar la participación de la gente, de la juventud, de la mujer, no solo por el cupo, sino también por el protagonismo. De hecho, tuvimos en esta gestión la primera mujer que, aunque sea temporalmente, está a cargo del municipio, con Graciela Piedrabuena. Y le pido a la gente que nos acompañe, se lo digo de corazón, le digo que nosotros valemos la pena, digamos, que la oportunidad, le pido a la gente la oportunidad de 4 años más de gobernar para seguir plasmando cosas para General Alvear, para seguir estando en contacto con la gente, seguir estando presente en el día a día de General Alvear, ayudando a la gente desde otro lugar que el de la medicina, complementando un poco lo que hice durante 20 años como médico, lo hago ahora como ciudadano. invitando a la gente siempre a participar y a disfrutar de lo que es la democracia, disfrutar de sus ventajas, de la posibilidad de opinar, que se vincule a ONG, a clubes, siempre lo repito, a los partidos políticos, que ya no son una mala palabra, porque le estamos demostrando a la gente que se puede gobernar, que se puede gobernar con honestidad, que no estamos para la joda, que no estamos para robarle la plata a la gente ni meterle la mano en el bolsillo. Estamos para gobernar, para administrar y para hacer todo lo posible para que nuestra ciudad crezca como nosotros todos queremos que crezca, manteniendo el fulbito de la calle, pero manteniendo la seguridad que nos caracteriza, la amabilidad del pueblo hermoso en el que nos toca vivir y haciendo juntos el futuro para General Alvear, para que nuestros jóvenes estudien, para que nuestros jóvenes tengan trabajo, para que nuestros jóvenes tengan sus hijos, su lugar en el mundo, su terreno, su vivienda, su laburo, para que los barrios se desarrollen, para que los barrios tomen impulso, tomen la bandera de su identidad y la lleven a mejorar, para que el sector rural se sienta atendido, contenido, para todos, para los productores, para sus empleados, para nuestros empleados municipales y los jubilados, que siempre los tenemos en cuenta, para todos. Incluso digo, porque me dicen, ¿y vas a hacer la fiesta municipal? Sí, gane o pierda, voy a hacer la fiesta municipal. Siempre el signo nuestro fue hacer festejo. Festejo del carnaval, festejo el día municipal, festejo el día del pueblo. No le hemos ahorrado en ese sentido compartir como el otro día con la gente más joven, estos grupos migrantes y el otro grupo que estuvo, que fue una fiesta para todos los jóvenes. Y la verdad que ha sido para mí un enorme honor conducir 4 años General Alvear, y les pido la oportunidad por 4 años más. Gracias, Ale. Mucha suerte el domingo. Gracias, Alfredo. Pachi, que aguante Pachi, el, ¿cómo es? El cronista de la actualidad alvearense. No se le escapa nada, ¿eh? No, absolutamente nada. Gracias, Pachi. Continuamos de esta manera. Una hermosa charla hemos tenido con el doctor Alejandro Cerillo. Muy bien. 11 y 18 minutos, cuando lo disponga la computadora, continuamos.